Bueno, gracias. Primero que nada, agradecerte por la invitación. Y no, estar en un escenario grande como el que fuimos a Lomas de Zamora el 28 de octubre, fuimos a competir en una competencia de Flavio Mendoza, en la cual ese día nos trajimos 5 medallas a Cañuelas. Y pasamos a la próxima instancia, que es la final, que se hace en el Gran Rex el próximo sábado, 9 de diciembre. Así que estaremos viajando para allá el próximo sábado, bien tempranito, con todas las pilas, los nervios, porque siempre hay nervios antes de salir al escenario, por Me más que tengas imagino. muchos años bailando, siempre hay nervios. Y bueno, y acá estamos con un grupito pequeño que pudo venir hoy a acompañarnos. ¿Quiénes te acompañan? Bueno, ella es mi hija Martina, que baila conmigo de los 3 años y medio. Y después tenemos a... Preséntate. Sin miedo, vamos. Decí tu nombre. Yara. Yara. Tiziana. Mía. Rosaura. Tania. Paloma. Bien. Diferentes edades. Diferentes edades. La más chiquitita tiene 2 años y medio. Bien. ¿Qué importancia tiene justamente eso, que de tan pequeños, pequeñas, empiecen a incursionar en el mundo de las Sí, danzas? es toda una familia, porque son hermanitos, que viene el otro hermanito y así Es todo se de van familia. enganchando, sí. Y bueno, en relación a esta importante competencia, nos decías, trajeron 5 medallas. Sí. ¿Viajaban justamente con esa ilusión de llegar a lo más alto? La verdad que no, sinceramente no. Fue la primera vez que fuimos, fue una experiencia que íbamos a ver cómo nos iba, pero trajimos 5 medallas. Y de cara a lo que se viene, la finalísima. Y la finalísima estamos ahí, ensayo tras ensayo todo el día y con la cabeza ahí. ¿Qué esperan justamente para esa? Que sea lo que tenga que ser, pero lo más importante es pisar el escenario de Gran Rex, que es algo único. ¿Tuvieron la posibilidad alguna vez de No, pisarlo? no, no, es la primera vez. Bien, y que sea una competencia apadrinada por Flavio Mendoza, ¿qué significa para ustedes? Sí, mucho, Es mucho. sudamericana. Es, sí, una competencia sudamericana. Hay gente de todo el país. Y de distintos puntos De de todo, Sudamérica. sí. Y distintos estilos, no solo Claro. folclore, de todos. ¿El estilo de ustedes cuál es? Folclore. Folclore tradicional, digamos. No, estilizado. Ahí Y está. después tenemos show de bombos, boleadora, zapateo. ¿Cuántas personas integran el ballet en la actualidad? 35 personas. 35 personas. Sí. ¿Y todas así de diferentes edades? Diferentes ¿Cómo edades. está No, armada? diferentes edades y está dividido por grupos. Bien. María, bueno, ¿algún detalle más que desees remarcar? No, agradecer a toda la gente de Cañuela que nos estuvo ayudando durante este tiempo. Tanto en las rifas, en las peñas, en las loterías familiares que realizamos para juntar plata para distintos gastos que tenemos en el transcurso de este tiempo. Estamos a día, semana de fin de año. ¿Preparan algún cierre en especial del ballet para cerrar este 2023? y ¿O ya con estas actuaciones con esta va sería? a ser el cierre ya final, Bien. sí. Bien, un cierre a toda orquesta entonces. Cerramos a todo.